Μάριστα Μπρος. It's only house music. But I like it. Hasta la medianoche. Escuchas. Brothers. By Festa Bros. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Invita Miller Genuine Draft. La única cerveza diseñada para la noche. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Brothers. Estás en Metro 95.1. Mi nombre es Agustín de Festa Bros. Junto a Nico en la música te vamos a estar haciendo compañía hasta las 24 horas como todas las semanas. Si quieres conectarte con nosotros, estamos en brothers@metro951.com. También en las redes sociales nos encontrás en facebook.com/festabros o en twitter@festabros. Le mandamos un abrazo grande a Javier Zucker, que acaba de terminar con su show. Nosotros, todo listo para comenzar. Escuchamos a Jesús Oblechero haciendo Little Helper. Bienvenidos. Brothers by Festabros. Festabros. It's not often that I get to go and play in a small group with We'll be right back. redes, arroba metro951.com. Capital Español haciendo Sooner or Later, con la colaboración de Thomas Ganday en el remix Oliver Giacomoto. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. Manuel Sahajum, el argentino, es el primer track de Miller Genuine Draft de la noche. Esta rica cerveza nos trae Manuel Sahajum haciendo Glocking. Blog sonido.metro951.com. Draft presentó los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. It's music time. It's Miller time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Miller Genuine Draft. La única cerveza diseñada para la noche presenta Brothers by Festa Bros. Festa Bros. House music. Hasta la medianoche. It's Miller time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Qué vas a hacer el 18 y 19 de marzo? ¿Querés vivir el Lollapalooza 2016 desde el VIP? ¿Querés un meet and greet? Comprando un six-pack de latas Miller Genuine Draft podés participar del mejor festival del año. ¿Qué esperás? It's time to ignite the night. It's Miller time. Metro. Visión es proyección. Motivación. Crea nuevas experiencias. Diversión. Exprésate con actitud. Todo es posible. Metro.

special kind of love. She has that special kind of love. That kind that makes you wanna give up everything just for a simple touch. Christian Holmborstel aquí en Brothers haciendo Mental Space.

Brothers by Festa Bros. We'll be right back. Twitter. Arroba Festa Bros. Festa Bros. Thank you. festabros.com. Para tracklist y novedades, conectate en facebook.com/festabros o en Twitter @festabros. Lo que pasaba en Brothers era Slow Hurts haciendo Die On. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festabros. Ahora sí, nos metemos en el tercer track de Miller Genuine Draft. Aquí escuchamos lo nuevo del italiano Darío Dattis, miembro de High Audio. Esto es My Trip. Blogsonido.metro951.com. Once again, Tip. Once again. Once again.

Brothers. Arroba metro951.com. It's only house music. It's only house. But I like it. But I like it. We'll be right back.

by DJ Paul. Metro Late Night. A la medianoche. Metro Late Night. Oficial. a la medianoche. We'll be right back.